Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bienvenidos en la frecuencia de la 97.7, en mis queridos animales, con el ratolí del Perellón, Ramerito Segreyes. ¿Cómo estás, Bonico? Pues estoy sorprendido porque como he llegado aquí y he visto tan buena gente, digo, creo que me he equivocado de sitio, este no es mi lugar. Te he dicho que hoy vamos a respirar aire puro. Lo estoy respirando, Nos hace falta. Gracias. Y Ata Gomis, muy bienvenidos a todos. Bueno, pues este sábado que tenemos aquí en mis queridos animales, nuevo espacio, ya sabéis, señor alcalde, ¿qué hace usted por los animales? Hoy Blanca Pastor, alcaldesa de Alcublas, municipio no solo famoso porque el gallipato alcublano haya viajado hasta el espacio exterior, no, sino porque a pesar de haber sido arrasado gran parte de sus bosques por el fuego hace ahora 3 años, sigue conservando parajes maravillosos, dignos de ser cuidados y mimados. Bienvenida, Blanca. Hola, muchas gracias. Gracias por venir a acercarte desde allá, pero es que los alcublanos sois así, sois viajeros del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Somos inquietos. Sois inquietos. Sois conocidos ya en todo el globo terráqueo, bueno, ya, y sabemos sí, sí. Hasta sus animales y su fauna en el espacio exterior. Tiene mérito. Bueno, también tenemos aquí a Luis Alís y Alejandro Alamar, miembros de UBU, un voluntario, un árbol, pero aparte hay que saber de ellos porque... No son cualquiera. ¿Qué mañanas forman parte de un proyecto al que estamos todos invitados mañana domingo llamado La Bellotada? Bienvenidos a los dos. Hola, buenas tardes. Os quedáis así, bueno, ¿qué será La Bellotada? Pensaréis. Ramiro pensando siempre mal. Bueno, la Bellotada me suena a jamón de bellota, ¿no? Bueno, La Bellotada, ¿no? Nos lo contarán ellos. Es plantar bellotas, pero... no es fácil, ¿eh? No te creas tú que plantas una bellota, esto tiene unos cuidados. Bueno, tú no sabes si yo a lo mejor ya he plantado bellotas en esta vida. ¿Has plantado bellotas? No, rápido. Pero podría haber sido el caso. Mañana tienes la oportunidad. Vale, bueno, vale. Y muchas más cosas, pero que os contamos después de esta maravillosa sintonía. Querida Blanca, bueno, cuéntanos, ¿qué hace usted por los animales? Bueno, Alcublas es un pueblo pequeño, pero desde luego muy amante de los animales. Todos tienen algún animal que cuidar. De hecho, no te he comentado que hay algunas personas que incluso cuidan animales salvajes, los tienen más o menos protegidos. ¿Qué me estás contando? Sí, sí. A ver, ¿cómo está eso? Hay alguna persona por allí que, bueno, pues ha podido, bueno, tiene afición y ¿qué animales? ¿Qué animales son, por ejemplo? Pues... ¿Una cabra hispánica o algo de eso? Sí, ¿no? Algún tipo de cabra, algún jabalí, algún... ¿Y los tienen? ¿Están a su cuidado? Sí, sí, dentro de lo que cabe. Sí, los tienen más o menos libres, pero sí que se preocupan de poder alimentarlos y demás, sí. Y van ellos sueltos y acuden, ¿no? A ser... Sí, más o menos, sí. Y bueno, y luego sí que, sobre todo, lo que sí que más... afición ahí en el pueblo es eso, a buscar, ver, conocer, proteger y cuidar el gallipato, eso sí. El gallipato es el animal alcublano por excelencia. Bueno, ¿sí? Aparte tenemos que recordar que un anfibio es necesario es parte del ecosistema y es necesario. Sí, sí, pero sí. Aparte es que este anfibio, como es el gallipato, que muchos estoy segura que no habéis visto en vuestra vida, no tenéis más que meteros en yo hasta que te conocí a ti no sabía ni que existía, pero ahora tiene una obsesión con el gallipato. Te voy a decir una cosa. Y con Alcublas, que de verdad que... Es un yo no había precioso, visto nunca un gallipato. Como yo. Hasta que conocí a Rafa, ¿no? Hasta en la reserva de Valdeserrillas, sí. Ahí tenían gallipatos, que bueno, les preparan unas balsas, porque ellos necesitan pues el agua cerca y todo esto como buen anfibio. Y bueno, la verdad es que es un animal prehistórico. Sí, sí, bueno, pero además es que es muy bonito el animal adulto, pero también es muy curioso los alevines. son muy especiales, tienen como unas melenas de colores, es una cosa curiosísima. Unas melenas de colores, es cierto, sí, sí. Lo he visto, y además parecen como tritones, no sé, es una cosa curiosa. Sí, sí. Bueno, el estado de los bosques después de los tres años que han pasado después de esos incendios espantosos, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo pinta? Bueno, realmente por los bosques en sí estamos contentos, porque realmente la naturaleza responde. Ha llovido poco, pero ha llovido bien generalmente, y entonces, bueno, el bosque está rebrotando con fuerza, sobre todo las zonas de Carrasca y en Ebro están con muy buena salud. Sí que la zona de pinos es la zona más delicada, porque según el tipo de pino ha habido zonas que han quedado totalmente arrasadas y que no crece nada todavía, y hay otras en las que hay exceso de pino, de pimpollo. Y entonces nuestra preocupación es a ver cómo, quién puede desarrollar algún tipo de programa para que podamos... ¿Un tipo de programa, algún, claro? O sea, que si Diputación o Generalitat pudieran tener algo previsto, nosotros estamos preparando un informe para intentar algún tipo de ayuda en el momento que salga algún programa para poder... intentar recuperar esas zonas, porque realmente se necesita, por una parte, se necesita clarear todos los pimpollos que sobran, que hay mucha zona, y por otra parte hay exceso de maleza baja que también habría que limpiar en algún sitio. Bueno, esos pimpollos, si se retiran, ¿se pueden usar para otros bosques? Aquí pregunto a los expertos. ¿No son reutilizables? Qué lástima, ¿no? El pino una vez lo arrancas no, ya se muere. De por sí se muere el pino sistemáticamente. Lo que habría que hacer es un aclarado para poder tener pinos que crezcan y que se hagan más fuertes. Y que se hagan fuertes. Oye, te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero antiguamente cuando llegaba un domingo, uno que se iba a misa, iba muy... Y me estoy diciendo, mira, va hecho un pimpollo. ¿Qué relación tiene eso con ¿qué relación con tiene? Pues pimpollos. Que un pimpollo tiene un verde, ¿no? Un verde y un especial. Un vigor muy... Vigor. Ah, sí. Y unas ganas de estar vivo y de tirar para adelante y de tirar para arriba. Sí, a mí a veces me decía, mira, me parece un pimpollo. Está hecho un pimpollo, está claro. Bueno, pero ahora tenemos como ibas diciendo, que ha rebrotado todas esas carrascas, esos árboles que eso... Interven, Luis, que bueno, ahí tienes cosas que decir. Bueno, yo concretamente estoy muy contento de esto de la bellotada del domingo mañana, porque es una de las cosas que si hubiésemos tenido una población en los bosques de estos árboles, a estas alturas, como muy bien acaba de decir la alcaldesa, están rebrotando sin que nadie haya tenido que mediar. En cambio, los pinos, si no vamos a replantarlos, es verdad que crecen los nuevos, pero de una forma un poco irregular. En cambio, el pino cuando se muere. O sea, es decir, lo que acaba de decir Alejandro, de que si se arranca, o por ejemplo, ahora mismo hay una enfermedad grave con el tema de la sequía, que hay cantidades de pinares que han muerto muchos, se ven perfectamente las zonas, sí. y realmente eso es porque es un árbol que no tiene una forma de vida definida, que no es lo mismo que una carrasca o una encina, que se quema y vuelve a brotar propias raíces, que es lo que está diciendo la alcaldesa. O sea, claro, que si plantamos de esto, estamos asegurando el futuro de nuestros bosques mucho mejor que con los pinos. Mucho mejor. Tiene un tiempo más largo de crecimiento. Sí. Hay que tener paciencia, que es lo que tenían antes nuestros ancestros, cosa que no tenemos ahora, ¿no? Es verdad. Y claro, el pino, no, ¿por qué se ha plantado pino? Aquí hay unas razones por las que se ha plantado pino. Una política que hubo en un momento de querer tener madera pronto, rápidamente, en 20, 25 años. Y fue un error total, claro, porque... En realidad el pino es pirófito, significa que lo que hace es favorecer el fuego. Favorecerlo. Entonces fue un error total, pero claro, la política que había en aquel momento era de tener madera rápidamente para poder abastecer los hornos, para todo lo que es cocer pan, cerámica, todo lo que se... Bueno, y también para hacer el negociete, ¿no? El que luego quemaba un monte y dice, bueno, ahora planto vinos, luego los quemo... Y hago de mi... ¿Por qué me miras así, como si yo lo hubiera hecho? No, porque sé que para hablar de manguis y eso, yo te miro a ti, siempre tienes algo que decir. Pero bueno, voy a decir algo a favor de los pinos. Voy a decir algo a favor de los pinos, de una historia que parece increíble. Es de un bonsai, de un pino, eso sí, japonés. Los japoneses a veces hacen cosas heroicas. Un pino blanco japonés de 390 años, nada más un pimpollo y nada menos. Estaba. Pero es que aparte de tener todos esos años, ese era un pimpollo, pero un bonsai, ojo, pino blanco. No sé cómo será, pues, ¿cómo son los pinos blancos? Me imagino en grande. Pues eso tú coges, te metes en internet y lo miras. Ah, vale, vale. Ya me has mandado trabajo para luego, que me iba a ir bueno, a la pues, playa. ¿Qué pasó? Cuando tiraron la bomba de Hiroshima, Little Boy, la famosa bomba Little Boy que dejó 140.000, arrasó 140.000 vidas de un plumazo, pues este árbol estaba a 3 kilómetros de donde estalló la bomba. Este árbol y su familia, que lo cuidaban. Pues bueno, milagrosamente sobrevivieron y este árbol sobrevivió a esa explosión y a esas radiaciones y a todo. Entonces la estaban cuidando ya 5 generaciones de una familia y día a día, pero el árbol ya tenía, pues imaginaos, 390 años, pues ya os podéis imaginar la de familias que habían pasado por ahí, que día a día alguien se había preocupado de que ese pino blanco japonés sobreviviera. Bueno, el caso es que en el 70 y pico, un japonés se le ocurre regalarlo a Estados Unidos. ¿Sabes? Como en un acto de conciliación, un acto de paz. Fíjate que ha sobrevivido a la bomba que ellos tiraron. Y está pues en un museo ahí en Washington, cuidado, ese pinito. Y bueno, pues es algo increíble. Me parece pues una historia bonita que contar. En favor de los pinos, de un bonsai que ha conseguido sobrevivir. Yo no sé si una carrasca sobreviviría, pues a lo mejor. Oye, en Alcúbula seguro que se tira una bomba y aquello sobrevive, porque los incendios fueron espantosos. Sí. Sí, lo que sí que te puedo decir es que mientras los pinos, por desgracia, murieron, prácticamente todos los de la zona murieron, sí que es cierto que luego, pues eso, las piñas rebrotaron, de los piñones rebrotaron y son rebrotaron todos los pimpollos. Son pues... todos los pimpollos que tenemos, ¿no? Pero sí que es cierto que las carrascas no murieron, quedaron ahí, la raíz ha rebrotado. Ahí, como estaban diciendo ellos. Me buscaban y de los enebros igual. Perdona. Sí, sí. Nada, perdona. Me buscaba en el bolsillo, porque como has hablado de la paz, me buscaba en el bolsillo un sobrecito del azúcar. He estado comiendo en un restaurante y el azúcar del café tenía un mensaje, pero llevaba una chaqueta y me lo dejó la chaqueta. Lo traeré la semana que viene, que era muy chulo. Lo que decía. Una cita, ¿no te acuerdas? Una cita, no me acuerdo. Pero te ha llegado al corazón. Sí. Bueno, fíjate, los árboles... Luis además pone una cara porque yo creo que hay una conexión especial con un árbol que tiene tantos años. Bueno, como esas secuoyas magníficas, ¿no? Que... No hay que ir tan lejos. En el mismo Liria hay un olivo de más de 700 años. Sí. Yo he estado viéndolo y realmente, pues si no te fijas mucho, no se diferencia. Y en la carretera de Alcublas hay otro. Hay un olivo muy grande. Pero fíjate, ese no es tan antiguo. Tan antiguo, pero sin embargo, es espectacular. Sí, claro, aquí estamos hablando de un bonsai de 390 años y digo, oye, los olivos milenarios nuestros. Que los plantan país, y no los ha cuidado ninguna generación. Bueno, se han cuidado todas las generaciones, se han cuidado porque los árboles de monte antes se cuidaban mucho más que ahora. Sí. Y realmente un olivar solamente funciona bien si realmente lo cuidas, pero vamos, un árbol de 700 años contrastados es algo más que un pino que... Claro, con todos los respetos. Yo creo, pues mira, la cuidadora, que ahora mismo de este pino blanco japonés del que hablábamos, dice, hay una conexión especial con un ser vivo que ha sobrevivido mucho tiempo en la Tierra, pasando por quién sabe cuántas cosas. Pero no murió el pino ni la gente que lo cuidaba. La familia se salvó y el pino también, es curioso. A 3 kilómetros únicamente, cuando murieron no sé, a decenas, seguro, vamos. No sé cuánto sería el radio de esto, pero... Pino mágico, ¿eh? Un pino mágico. Bueno, hablábamos de eso, de esa conexión, ¿no? Con estos árboles que vosotros plantáis ahora mismo, la bellota. Y di, Luis. Bueno, yo... habéis escuchado a Alejandro. Yo a Alejandro lo conocí en una feria alternativa en Valencia, en la que se me presentó... conocía un poco, bueno, nosotros estábamos en un stand de un voluntario en un árbol como una asociación que acabábamos de nacer, ¿sí? Y él me dijo que pues tenía esta, yo no sé si diría pasión, pero la verdad es que dedicarse a las bellotas, con todos los respetos, como se ha dedicado Alejandro, que son cuántos años de motu propio, es para mí motivo de admiración. Alejandro, ¿cuánto tiempo te dedicas? Toda la vida, si quiero decir la verdad, pues desde siempre. Desde siempre te dedicas a plantar bellotas, a plantar carrascas, todo tipo de árboles, pero encinas, en preferencia todo lo que es roble, bellota, de carrasca. Bueno, en esa línea después de conocerle a él, alguien me habló de un libro que escribió un francés que se llama El hombre que plantaba árboles. Ay, sí, muy bonito. Que es un árbol, es un libro muy bonito, que además tiene la historia desde el principio, es muy bonita. Sí. Es alguien que no ganó nada con el libro, pero realmente se han editado cantidad de ejemplares y yo lo he leído bastante por encima, pero realmente es para reflexionar. Es un hombre que simplemente se dedicaba, como Alejandro, se iba, recogía las bellotas, las escogía, se las metía en un morral y luego con un palo hacía un agujero en tierra, dejaba caer la bellota y tapaba el agujero. Y así ha sido capaz de hacer bosques y bosques en su tierra, aunque la verdad es que la historia es ficticia. Alejandro, ¿de dónde eres pues, tú? Pues la mía no es ficticia, es realmente más o menos aproximadamente lo que ha dicho Luis. Bueno, entonces el dicho ese de, bueno, para morirte tranquilo tienes que haber escrito un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Tú como has plantado tantos árboles, muchísimo. Te vale por el hijo, el libro y sí, por todo, ¿no? Yo creo que sí, que me vale por todo, sí. Bueno, ¿de dónde eres tú, Alejandro? Pues yo soy de Liria. Pero en realidad tengo la relación con el libro que ha dicho Luis porque yo también estuve en Francia. Soy hijo de inmigrantes, entonces sí. También tengo algo que ver con el tema ese, vamos, aunque sea una ficción el ¿Y, tema. ¿Y qué es lo que te pulsa tanto para hacer eso? ¿Crecer pues, un árbol que le cuesta tanto, sí, que no es pues, de crecimiento rápido? Pues que todos tendríamos que aportar nuestro granito de arena y empezar a pensar y concienciarse de que si queremos frenar el cambio climático es la mejor opción. Habría que llevar siempre una bellota en el bolsillo. No, pero dedicarse... ¿Eh? ¿Una? En la época de plantar. En la época de plantar. Vale, bien, pues entonces... Pero dedicarse en el mes que toca, que es noviembre, a buscar y plantar y... Bueno, para eso tenemos el evento de mañana domingo, ¿sí? La bellotada, un llamamiento aquí a todos los animales de bellota, en el buen sentido de la palabra, mañana es vuestra oportunidad. Bueno, pues, una bellota, un voluntario en árbol va a hacer... Dos bellotadas, dos. Una cuenta. Este domingo 22 y otra el próximo domingo 29. Ha habido gente de un voluntario en árbol aquí en el programa ya varias veces. Sí, ¿no? Blanca. No, yo quería preguntar, ¿cuál es el punto de reunión y qué hora? Bueno, para los que somos capitalinos, quedamos siempre en la estación de Campanar La Fe, porque en la zona de la vía de servicio ahí suele haber los domingos, hay sitio para aparcar. Nos reorganizamos y nos vamos en la mínima cantidad de coches posible. Para no contaminarlo, miráis todo. Me parece muy bien. Y ahorramos. Y ahorrar de paso. Que la gasolina es cara. Vale, ¿dónde nos vamos entonces? Nos vamos a Pedralba, a la partida de la Pea, que es en el Parque Natural del Turia, vale. En la zona del margen derecho. Y pues nada, lo único que hay que hacer, porque ya he dicho que Alejandro es el recolector de bellotas y él nos trae un capazo o dos que si las plantáramos todas haríamos más de 1,000 árboles. Sí. ¿Y tú qué haces? ¿Te vas por la montaña y vas cogiendo las bellotas caídas sí, que tú mismo plantaste en su momento, ¿no? Voy por los lugares donde veo yo, donde está la bellota que sea tenga el mayor calibre, vamos. ¿Cuál es esa? La más gorda. Las más gordas son las mejores para plantar. Sí, porque son las que pueden enraizar más hondo. El sistema de la raíz de la bellota es el sistema de pivotante. Entonces, el primer año la raíz la mete bien honda para que aguante del tiempo, del viento y que el primer año pueda aguantar la sequía, vamos. Entonces, cuando más gordas, más alimento nutritivo tiene para poder alimentar esa raíz pivotante, que es la que se mete dentro de las rocas, en medio de las rocas, y es la que puede permitir después que el árbol haga las raíces a su alrededor. Vamos. Eso, pero estás hablando de cuando la bellota cae en una zona pedregosa, sí. En una zona de roca. Sí. Vale. Que ahí también echan sus raíces, pero lo que vamos a hacer mañana va a ser plantarla en tierra, ¿no? Sí. Bien, ¿tenemos que llevar una azada? ¿Qué tenemos que llevar? Una azada, sí. Vale, o sea, es decir, realmente vamos a plantar en una zona donde digamos que el terreno no es especialmente pedregoso, porque realmente ahí sería mucho más difícil y difícil de enraizar. Vamos a plantar en una zona, digamos que la tierra con una azada casi de jardín, digo casi porque casi. Tampoco es llevarse una azadilla de estas de la playa de los nenes de la playa, claro. No, es que habrá gente que dice, oye, esto sirve, ¿no? Llevar, no, eso de los chinos, no, coger una buena azada. Una azada pequeñita, porque con una azada de estas del tamaño de tres dedos de ancha es lo mejor, porque con un golpecito y haces el agujero suficiente como para que vale. Dejas caer la bellota, lo tapas y ya está. y con eso es suficiente. Así se le facilita un poco su entrada en la vida a la bellota, ¿no? De tirarla con las piedras, ahí hacer el agujerito y todo eso, ¿no? Pero lo que ha dicho Luis, es mejor enterrarlas directamente porque hay el peligro de los roedores y los jabalíes, claro, que las huelen y las desentierran y se las comen. Ah, sí. Entonces, claro, las desentierran, las huelen las bellotas. Pero el jamón de bellota no es por nada. Vale, vale, vale. Bellotero, bello. No tenemos el tema, hombre, qué pena, ¿eh? Fernando Esteso, ¿no? Era él sabía bien de bellotas. Él sabía bien de bellotas. Bueno, a mí me hacía mucha gracia cuando era pequeña, ¿no?, de ver la bellota con el sombrerito. Que le podías, vamos, que tiene, es la verdad es que es un fruto muy bonito, sí. Es un fruto muy bello con esas tonalidades de, verde, de castaño que castaño. Tiene y verdes, sí. es una maravilla. Bueno, vamos a seguir hablando de ello, pero después de la publicidad, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Bueno, bueno, bueno, estamos hablando de árboles, de la bellotada de mañana, pero no nos podemos olvidar de un evento muy, muy interesante que va a ser, bueno, la semana que viene. En la Plaza de Toros de Alicante se organiza el evento Juguetes por la Paz, una propuesta solidaria con los niños más necesitados y donde los protas van a ser perros. Pero, ¿qué perros? Nos lo cuenta María Isabel de Perros Policía Jubilados. Buenos días, María Isabel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué vamos a poder ver? Cuéntanos fechas y actividades y ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Pues mira, es un proyecto muy bonito en el cual pues la entrada no cuesta dinero. Solamente los que vengan tienen que traer un juguete nuevo para donar a esta causa, que se trata de donar a Cáritas Castrense para que lleven estos juguetes a donde están nuestras unidades en misiones de paz, por allí, por esos mundos serios, sí. Y bueno, que esos niños puedan tener una sonrisa el día de Navidad. Muy bien. Anda, que no tenemos juguetes todos por casa, los que no tenemos hijos, pero no, tenemos sobrinos. No, pero tienen que ser nuevos. Porque vale. ya hace años, o sea, el año pasado se celebró y con juguetes viejos la gente daba mucho trasto. Y al fin y al cabo, en todo a 100, un juguetito pues sí, nuevo. No nos cuesta nada. Oye, 3, 4, 5 euros. O sí. Material escolar. Vale, me parece fenomenal, me parece una idea muy buena. Sí. Y entonces, espera, que aquí se está sonriendo. No, es que estaba pensando, yo conozco a una persona que tiene juguetes carísimos y los cuida de tal forma que hay juguetes que ya ni se hacen, unos camiones de plástico duro y tal, y los cuida con tanto cariño que... Dice Luis que también. Que pero casi... esos son piezas de museo, sí, si sí. No los quiere que me los dé a mí, no, pero esos son piezas de museo. Ya, lo cierto. Que queremos es que esos niños pues jueguen y tengan pues... jueguen o algún material escolar, pues claro. Una simple libreta con unos rotuladores. Que tengan esa ilusión que tienen todos los niños en todo el mundo de cuando llegan, pues eso. Sí, exactamente. Incluso hay gente que pueda venir 4 o 5 personas, pues que piense en un juguete solo. Yo te lo digo personalmente, pues llevaría varios, porque ya te digo, una cosa de todo así, en una caja de rotuladores que te cuesta 60 euros, una libreta, pues a estos niños les va a hacer mucha ilusión y sobre todo también a nuestras unidades porque están fuera de casa en Navidad y también regalar algo a un niño que no conocen sí. O que sí que conocen porque están por ahí y se les acercan muchas veces a pedir caramelos sí. y que les den la sonrisa eso que le dan a los niños que no piensan en otra cosa nada más que en el juguete y hacerlos felices, creo que es una buena causa y por eso la estoy promocionando y estoy participando de ella. Sí, además tú y María Isabel te dedicas pues a encontrarle un hogar a Perros Policía Jubilados, o sea que ya estás metida en el asunto de la ayuda, ya lo llevas dentro. Sí. Ya lo llevas dentro. Bueno, cuéntanos qué actividades podremos ver y qué pues día. Mira, va a ser genial, porque van a venir la Patrulla Águilas, que ya sabemos todos que es espectacular, van a venir también unidades del ejército, van a lanzar paracaidistas. Y sobre todo ya los perros, que vienen rescatistas de todas las policías, es decir, locales, autonómicas, nacionales, bomberos. Va a venir un perro que me encanta, que se llama Titán, que se digo que es un perro que vuela porque le encanta subir en el helicóptero, hacer rappel, tirarse, colgarse de la cuerda. No te puedes ni imaginar cómo disfruta el perro, que yo flipo con él. Y a Sergio, a su guía, siempre le digo, jolín, macho, si el perro vuela, es un malinois precioso. Y también van a venir perros míos, de perros policías jubilados, por apoyar el proyecto, aunque solamente de mis perros hace uno la exhibición, que es el Border Collie, de Bosch, porque es muy burlón y porque aparte tiene 2 años y no se jubiló por edad. Los perros por edad no me gusta que hagan nada, solamente este, porque es muy gracioso además. Tú cuidas ya mucho de ellos. Ya veremos si quiere trabajar, porque es un perro que es, como ese que día no quiera trabajar. No he entendido, ¿se jubiló no por edad? No. No, por actitud, porque no era alto para el servicio. No quería ser policía. No quería ser policía. No quería, se aburría mucho. Luego ha descubierto la persona que lo ha adoptado, Laura, que es una gran guía, es una gran adiestradora y además hace psicología de perros y ha hecho actualmente varios cursos nuevos, precisamente por este perro, porque es hiperactivo y ya está diagnosticada. Entonces, ese perro no hubiera podido dar con otra persona que no fuera ella, porque al final me lo hubieran devuelto. Es un perro que hay que saber tratarlo, que es muy gracioso, pero como todos los perros, le va la tiene marcha. Sus cosas. No quería ser policía y entonces estaba... Quería ser cantante o otra cosa. Decía, bostezar y decía, ya no decía bostezar. Bueno, aparte tú comentas que los perros, después de años de servicio, luego cuando se jubilan se hacen muy vagos, que están todo el día tirados en el sofá, ¿no? Que son conscientes de que ya se han jubilado. Sí. No, porque sean mayores, no penséis los oyentes que están mayorcitos. No, son perros que a lo mejor se jubilan con 6, 7 años, incluso más jóvenes, y dicen, bueno, yo he currado, yo ahora me dedico a la buena vida, ¿no? A ir a la playa. Claro, eso depende del carácter del perro, porque tenemos a Ronnie, que es, como sabéis, mi favorito y mi consentido, que es un perro que es una máquina. De hecho, lleva con la lengua fuera siempre a Julio. Sí. Viven en Alcira y es el perro. Ahora también se lo está tomando más tranquilamente, pero estos perros ocurre como las personas, no los puedes jubilar y dejar sin actividad de repente. Uh-huh. Son ellos los que van pidiendo y tú tienes que comprender cómo le vas bajando la actividad. Uh-huh. De acuerdo, muy bien. Entonces, María Isabel, recuérdanos el día, la fecha, la hora, y el lugar. Pues mira, el lugar es la Plaza de Toros de Alicante. Que me alegra mucho que no sea para ver toros, que podamos simplemente ver... No, por Dios, yo no participaría en eso, Soy antitaurina total y entro en la Plaza de Toros y aparte también participo porque son juguetes lo que se van a donar y no es dinero. Yo soy muy especial para esas cosas. Sí. Entonces esto será de 10 a 14 horas, el 29 de noviembre. Y bueno, también vendrán la UME... estoy muy contenta porque tenemos un elenco impresionante. Vale, veremos exhibiciones caninas dando brincos por ahí, detectando explosivos y cosas de estas, o supuestos explosivos, ¿no? Sí, y haciendo rappel. Y haciendo rappel también. Porque van a poner unas cuerdas especial, o sea, va a ser digno de ver. Oye, ¿has dicho paracaidistas también? Sí, has dicho paracaidistas antes. Sí, pero que... Yo no sé, pero si se tiran, que los lanzarán para que caigan... Que caigan dentro de la plaza Toro, a ver si salen, que se caen en la cafetería de enfrente. A ver. No te preocupes, se encontrarán en el camino. Sí, ¿verdad? Pero está todo muy asegurado. Y vamos a hacer también con helicóptero, pero como no nos fiamos de lo que pueda ser la instalación con el tema, al acercarlo mucho a la plaza y tener las tejas y todo eso para no desmontarla y que no caigan las tejas encima de la gente. Sí. Todo lo que hay está asegurado y está muy bien, bonito. Muy bien. Entonces, resumimos, María Isabel, el sábado, el 29... El domingo 29 de noviembre. 29, a partir de las 10 de la mañana... Sí, en la Plaza de Toros de Alicante. Vale, fenomenal. A partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Toros de Alicante podremos ver este evento tan maravilloso. Os recordamos llevar cada uno un juguete nuevo, nada de llevar trastos. Que no. Los niños se merecen poder abrir eso de desenvolver por primera vez, de abrir una caja, un celofán. Eso los niños les encanta. Muy importante también, si van tres o cuatro, bueno, que no lleven un juguete solo. Que preferimos lleven... por seguridad que no vayan... Que no vayan, y más después de acontecimientos, yo rogaría, por favor, que los llevaréis en una bolsa de plástico, sí. Que sea el envase transparente, o sea, lo normal, sí. Pero que no los envolváis porque es por seguridad y tampoco podemos empezar de acuerdo, a desmantelar todo, que la gente lo hará con mucha ilusión y con mucho cariño. Sí. Es una pena que luego en la entrada les tengamos que decir, mira, tenéis que quitar esto. Ya, de acuerdo. Muy bien, María Isabel, pues nos vemos pronto, ¿eh? Pues sí, muchas gracias, estás invitada. Gracias y hasta la próxima. A vosotros, muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, no os podéis ni imaginar los beneficios que tienen los animales sobre nosotros y nosotros sobre ellos, si realmente queremos tener esa conexión, que es lo natural. Lo natural es que seamos parte de la naturaleza y no un ladrillo como nos estamos convirtiendo. Te cuento una cosa que me ha pasado. Venga, hoy. Cuenta. Pues una persona que no es excesivamente amante de los animales ni nada, venía de Javea y en el coche estaba escuchando un programa de animales en el que decían que era muy bueno para la gente mayor porque habían personas que a lo mejor llegaba la hora de comer y no comían, sí. Como hago yo, que digo, de repente digo, son las 5 de la tarde y no he comido. Y entonces la obligación de tener que dar la comida al perrito o al gatito, pues les hacía también cuidarse, comer ellos también, claro, y cuidarse. Incluso ese paseo, esa gente... Ha sido una persona de la emisora, ¿eh? Mira, os voy a decir... Hay otro evento también, Fidelity, que se llama Fidelity, Jubio Ocio. Bueno, Jubio Ocio es donde se va a celebrar. El evento se llama Fidelity y bueno, ahí también vamos a ver diferentes colectivos de bomberos y veterinarios, de la Guardia Civil, de perros que bueno, pues se dedican va a haber ciertas exhibiciones, pero se dedican a salvar vidas, básicamente. Y se harán ciertas charlas sobre pues la simbiosis que hay entre los humanos y los perros, lo necesario que es y lo interesante. La semana que viene contaremos con ellos porque será el mismo sábado en la sala Jubio Ocio. El evento se llama Fidelity, si queréis meteros en la página web, y habrán también todo tipo de actividades caninas que vale la pena ver. Y ya que estamos hablando de eventos, también vamos a recordar a Marina Sebastián, que en Canino y Felino dará una charla sobre Ramiro, alimentación canina, porque bueno, no es lo mismo un dogo, un chihuahua, que no comen lo mismo. Nosotros sí, nosotros comemos de todo, nosotros nos lo tragamos todo, incluso las bellotas también nos las hemos llegado a comer, ¿no, Alejandro? Se pueden comer, sí, perfectamente. Se pueden comer a la brasa, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso debe tener un alimento bárbaro, ¿no? Sí, tiene mucho hidrato de carbono, es verdad. Hidrato de carbono y alguna proteína también tendrá, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. A lo mejor, hombre, las castañas están tremendas, yo no sé si... Las castañas heladas, me encantan. bueno, ya terminando hablando de perros, Blanca, muchos perros que abandonan los veraneantes, que los veraneantes. Habéis llegado a ver a gente que baja del coche el perrito. Por desgracia, sí. Este pueblo está en una zona de carretera que vienen desde la zona de Castellón hacia Valencia. Sí. Para no coger la autovía y no coger los atascos, la gente viene por aquí, por el interior. Y también hay veces que simplemente por abandonar el perro directamente. Llegan cerca del pueblo, abren el coche, sueltan el perro y se largan. Vale, y hay eso perros... ya es un delito, que lo sepáis. Sí. Y sois unos inconscientes, sois unos insensibles las personas que lo hagan. Y el karma os lo va a devolver, vamos. Es que además... A ver si os ponéis las pilas, poneros en lugar del animal. Sí. No podéis soltarlo, sí. No podéis dejarlo a la buena de Dios. ¿Sabéis dónde va muchas veces ese perro? O bien lo atropellan o va a la perrera, que en 2 o 3 días lo sacrifican. No es que se lo vaya a quedar a alguien, no es que vaya a sobrevivir en la montaña. Como mucho pueden formar a lo mejor algunas pandillas de perros asilvestrados que lo único que harán pues será... Pues que los acaben atropellando o que a lo mejor algún cazador les pega un tiro. Sí, la verdad es que... Además se ve, muchos de esos perros son perros totalmente amistosos, domésticos, claro. Cariñosos. Bueno, creo que tú tienes dos, ¿no, Blanca? Recogidos, hemos dicho que sí. Señor alcalde, ¿qué hace usted por los animales? Blanca ya ha recogido dos perros. Bueno, mi hijo tiene dos perros que han sido recogidos y que estaban destinados a morir. Uh-huh. Y bueno, y él los ha recogido y ahora nos acompañan. Y ahora nos acompañan. Bueno, estábamos hablando también de la bellotada de mañana domingo. Aquí pasamos de un tema a otro porque somos parte de la naturaleza. En este caso, ¿qué hace usted, señor alcalde, por los animales? Blanca, pues sí, ha pasado. Bueno, tendríamos ha que poner... Muy bien. Oye, no hemos hecho nada. Sí. Tendríamos que poner nota, ¿no? Tenemos que poner nota o decir, bueno, a ver, ¿ha cumplido hasta qué punto? Hombre, bueno, bien, ya te has salvado, Blanca. Tú has quedado salvado. Fenomenal. Porque... Bueno, pues os cuento también que tenemos un gato que también está recogido porque bien. Estaba también por ahí abandonado y también mi hijo, que es muy amante de los animales, lo recogió, lo trajo a casa y lo tenemos. Y es un gato del pueblo, él se pasea, está libre por el pueblo y va y viene, sabe que viene a casa, come, duerme y luego se, y luego se va. Oye, pues si me tienen que abandonar alguna vez, me interesaría que me abandonaran por allí cerca. Por Alcublas, ¿no? Por Alcublas. Bueno, Alcublas es un sitio especial, un sitio mágico. ¿Cuántos habitantes tiene Alcublas? Pues ahora mismo tenemos 736 censados en enero. Poquita gente, toda se está tranquilito. Sí, uy, sí, sí. Además, bueno, gusto, lo que ¿no? tiene, muy a gusto. La verdad es que yo no soy alcublana, pero soy alcublana de toda la vida. Es que yo desde los 18 años estoy por allí. Fíjate, Alcublas se llegan menos de una hora. 50, sí, 60 son 50 kilómetros. 50 kilómetros y llegas allí y estás en otro estado. Aparte, como dice eso, Luis. Eso sí, es que es el puerto. Subes el puerto y ya es otro mundo. Y es otro mundo. La gente que no tiene costumbre de ir a la montaña, de darse un paseo por el bosque, no sabe lo que se pierde, porque encima está muy cerca. Vivimos aquí en una locura constante de estrés y de tensión. A punto de, ¿qué me pasa? Vamos a ver, vivimos en medio del caos más absoluto. Tú te vas al Alcublas, boom, con el tren o con la bicicleta, con el cochecito 5 para no gastar gasolina, para aprovecharla, como diría Luis. Con la bicicleta hay que tener muchas narices para ir hasta allí. Pero bueno. ¡Buah! Pues allí vienen un montón, ¿eh? Claro. Pero es el, no puerto, el puerto de subida y luego llegas allí y te comes un buen almuerzo. Sí. Eso todos los fines de semana lo puedes ver. Y luego llamas un taxi para que venga por la bicicleta y a por ti. Bueno, os invitamos a que disfrutéis, que siempre la montaña, siempre el bosque es receptivo a nuestros abrazos y esos árboles milenarios o casi milenarios. Yo recuerdo, hablando de árboles especiales, hay una encina en Denia, si no me equivoco, creo que es una encina. ¿Tú la conoces, sí, Alejandro? Sí. Una encina increíble que tú la abrazas, estás así un poco pegado y te relaja completamente. No hace falta que vayas al psicólogo. Ah, pues estás bien, porque me puedo ahorrar un dinero a partir de ahora. Sí, pero hay que ir a Denia. Lo de abrazar un árbol... A Denia voy bastante, ¿eh? A Denia voy bastante. ¿Tú sabes de qué árbol te es hablo? Un poco más arriba de Denia. Sí. Está un poco más arriba de Denia. Sí, que las faldas del Mongo. Sí. Yo lo descubrí hace unos años. Pregúntale sobre lo de los abrazos a los árboles, porque tú me lo enseñaste. Sí, porque da cierta... Es una paz que te da el árbol. Totalmente de acuerdo. Sí, claro. Estás en simbiosis con el árbol y te transmites un magnetismo. Y aparte, es que un árbol está vivo. Dicen, es un tronco. Vamos a ver, un tronco, no insulten. Es un ser vivo. Es un ser vivo que corre la savia por dentro. Yo, mira, es que esto me viene a la cabeza, tengo que contarlo. Mi madre tiene una planta que le regalé yo, no me preguntéis el nombre, que no me acuerdo, con unas flores rojas, unas campanillas rojas preciosas. Entonces la pones ahí y parece de tebeo, porque al día siguiente, pum, pum, resulta desenrollado por toda la verja, por todo el balcón, la verja del balcón, en los hierros. Y dices, pero ¿cómo es posible? Tú miras a un árbol, está quieto, pero no, está la vida constantemente fluyendo dentro. Y al día siguiente, pues eso, te puede pasar que se te haya enrollado una pierna, si te quedas dormido ahí, no te has dado cuenta. Oye, nosotros allí en Alcublas, yo no sé si vosotros seguro que lo conocéis, tenemos una sabina también muy centenaria en el Prao, en la zona del Prao, que es una zona de humedal, sí, que normalmente está seco, pero cuando llueve enseguida se hace como un laguito y allí paran muchos animales de paso. Sí. De las aves emigrantes paran mucho. Sí. Y bueno, pues allí hay una sabina que es también impresionante. Es especial. Será centenaria también, seguro. Es centenaria y tiene un carácter muy especial, muy particular. Tiene un carácter muy especial esa encina, sí, ¿no? Sí. Eso me gusta. Sí, sí. Una encina con carácter, como nuestro programa, mis queridos animales. Volvemos enseguida y hablamos a tope de la bellotada. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval. La de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Luis, ¿qué querías contar? Bueno, al hilo de lo que decía la alcaldesa, la zona del Prado, como o el Prao, como ha dicho, cuando llueve es como una especie de laguna y por eso el tema de los de las aves migratorias. Pero además hay una cosa que, es decir, cuando me la contaron la primera vez, me hice una imagen que quisiera transmitir. Se llama el frenesí anfibio. Y es decir, si lo dejo ahí, es decir, no sé la gente lo que puede pensar, pero de verdad que es un es espectáculo. Es la época de celo del anfibio, ¿no? Muy bien, sí. Ya. Entonces que sí. Pero sí, claro, sí. Cuando a mí me lo dijeron yo estaba muy lego en eso y me quedó así muy impactado. Realmente es muy bonito, o sea, sí, es decir, la cantidad de sonido y de ruido que se genera y luego con una linterna pues ves la cantidad de apareamientos que hay allí entre los sapos, parteros, los no sé cuáles, los barbudos, los sí, a mí cornudos. Se me quedó grabado un biólogo que vino aquí, ¿cómo se llamaba? Se me ha olvidado el nombre, que contaba que cuando el frenesí anfibio, los más pequeñitos, pues las ranitas más pequeñas, y estaba lo, porque las hembras acuden al sonido más grave, al cantar más grave, ¿no? Pues es un buen macho, ¿no? Es un tío. Pero claro, los pequeñines, entonces, ¿qué hacen? No se comen un torrado, entonces, ¿qué hacen? Se ponen detrás del gordo, del gordote, y cuando llega la hembra, ¡pum!, la interceptan. Dicen, soy yo, era yo quien cantaba. El del grito este, potente. Aquí donde me ves, entonces, bueno, unos por grande y otros por ágiles. Se ve cómo se deshincha aquí la parte baja. Sí, sí, es realmente un espectáculo, yo me quedé sorprendidísimo, me gustó muchísimo. De ahí viene la expresión valenciana de no te encantes, que le dirían al gordo. Porque el otro estaba allí y dice, yo no tengo un bozarrón como Nino Bravo, pero salto como... Qué inteligente. Como, bueno. Eso es muy bueno. Eso me lo voy a aprender yo. Agudiza el ingenio. Alejandro. Dime. Contabas, dices, yo es que te ha llegado mucho lo del el libro este que hablaba, el hombre que plantaba árboles. Sí. Te identificas plenamente. Bastante. Sí. Es una ficción, pero bueno... Yo me he tomado nota para leerlo. Es realizable perfectamente por cualquier persona. Oye, y de todas las encinas y todas las bellotas que has plantado, sí. ¿Te acuerdas de cada de bastante sí. de ellas, y, verdad? Y voy a verlas de vez en cuando también. Y son montes enteros, ¿eh? No es un monte solo, ¿eh? ¿Montes enteros que has montes plantado enteros, tú? ¿Un hombre montes solo? Enteros, montes enteros, sí. Aquí la administración Senseferres... Y este hombre por ahí va con las belloticas, ¿eh? Pero claro, luego hay que cuidarlas. Mañana que se hace la bellotada, luego hay que cuidar de ese árbol plantado, ¿o qué pasa? Hemos tenido suerte estos últimos años. El 2015 ha sido muy bueno, las lluvias han sido intermitentes, ha llovido bastante, entonces ha sido ¿sí? maravilloso. Sí, pero un momento, me dejas pasmada. Si hay una sequía tremenda, ¿de qué zonas hablamos? Me ha pasado también que ha habido algún año que ha habido sequías y claro, se han muerto muchísimas. Sí, pero este año dices que ha sido este bueno. Año ha sido el más maravilloso en 10, 15 años. Y en Liria, al lado. Y en Liria. En general. Sí, vale. En 10, 15 años creo que ha sido el más maravilloso porque ha sido unas lluvias que ha sido intermitentes, a intervalos y con cantidad. Es como tiene que llover. Claro. Vale, entonces, estáis hablando que la bellota no es como el pino, que necesita un cuidado especial. No. Realmente... Bueno, el pino una vez, lo que pasa es que los pinos normalmente los plantamos de plantones, es decir, que llevamos pinos pequeños y eso es lo que se planta, porque desde luego de piñón salen por sí mismo, pero yo no conozco que se planten piñones. Entonces, en las encinas plantamos la bellota y prácticamente ya los dejamos a su aire y realmente sí, como dice Alejandro... El tiempo acompaña un poco. No hay problema. Eso tira para arriba. Sí. Vale, tenemos que llevar un poquito de agua, ¿no? Para ¿O no? ¿Íbamos lazadita? Al haber llovido últimamente, la sazón en la tierra está, es suficiente. Además, pensamos que va a seguir lloviendo este invierno. Y además, los expertos dicen que el 2016 también lloverá bastante, igual que el 2015. Entonces, bueno, por esa zona. Vamos a recordar la zona donde vamos a hacer esa plantación. Muy bien. El tema que estaba diciendo, por para información, si alguien está interesado en ese momento y conoce o tiene Facebook, con entrar en la página de Un Voluntario en Árbol está el evento en el que se da más o menos toda la información. Dónde quedamos en Valencia o dónde quedamos en Pedralba, que es en la gasolinera que hay a la entrada del pueblo, para desde allí llegar hasta el lugar donde vamos a plantar. También hay un teléfono de uno de nuestros compañeros que está disponible para cualquier información que necesite o cualquier cosa. Y como comentabas, pues el agua prácticamente para beber, y si quieren llevar vino para almorzar, pues también. Claro, no hay, te llevas problema. Un poquito agua, bueno, es vino para almorzar, dices. Bueno, el almuerzo hay que llevarlo, pues nos tiraremos bocadillo. Sí, todas las mañanas, toda la mañana. La idea es estar en las 9:30 en Pedralba, o sea, es decir, que a las 10 lo primero que haremos cuando lleguemos al sitio es coger fuerza, almorzaremos, y de ahí hasta la 1 o la 1:30 vamos a estar plantando bellotas. Y prácticamente, ya decimos, es una cosa que la posibilidad de que el árbol que plantes siga adelante la tienes este domingo y el próximo. ¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Cada uno planta por donde quiere o sí, seguís una línea? O bueno, se suele hacer una... Previniendo para cuando... Es mejor una línea. Para cuando sean mayores, dejar una distancia allí, claro, para cuando sean mayores, ¿no? Porque si se pone todos en un montón, luego... Es mejor hacer una línea y caminar hacia adelante todos, claro, y separados de unos 4 metros aproximadamente, e ir plantando. Oye, ¿cuánto tiempo tarda en brotar una bellota? Pues si las plantamos ahora, marzo, abril, mayo, es cuando sale la pequeña encina de 3 o 4 centímetros el primer año. El primer año, hay que tener mucha paciencia. El primer año, sí, 3 o 4 centímetros. Sí, ¿y el segundo? El segundo ya, si el tiempo es favorable y hay las lluvias como toca, pues se hará de unos 10 centímetros o 15, depende, vale, de las lluvias. Bueno, no, tampoco está mal. No está mal, ¿no? 2 años pasan volando y ya tenemos ya un arbolico más o menos de 30 centímetros al cabo de... Tardan en crecer según el año, si es lluvioso, si es menos lluvioso. Y ya os he dicho que los expertos dicen que el 2016 va a ser aproximadamente el mismo ritmo de lluvias que el 2015, o sea, va a ser maravilloso, favorable, vamos. En el momento que sale el árbol, ya no hay peligro de que el jabalí o que nadie... No. Ya no le gusta. Además, ya tiene su propia defensa, ¿no? Esa hoja... Esos pinchitos que salen de la hoja, que es su propia defensa para la sequía y su propia defensa hacia los animales que quieran comérselo. Oye, me llamaba mucho la atención, dices que visitas esos árboles que has plantado. Sí. Imagino que te irás tú en silencio. Sí. No, ahí. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que...? Pues que es maravilloso ver el fruto del trabajo, que has pensado que igual sale, que no sale, que se ha muerto, que si a lo mejor... Y resulta que tienes la sorpresa de ver una cosita que sale ahí en medio de la montaña. Y es una cosa, pues, maravillosa. ¿Y lo sigues durante 25? ¿Cuánto tiempo has dicho que llevas? ¿25 o 30 años? Más o menos. Son tantos años ya. Además, tengo que decir que para la gente que nos está escuchando, que no nos está viendo, que si le ves cómo habla de los árboles y todo lo que está diciendo es verdad, completamente. Sí. Yo soy un experto en la gente que... No, en la gente que cuenta cosas que luego no las hace ni nada. Simplemente tú sabes que hay gente que habla de cosas pero que luego no las lleva a la práctica. Lo digo porque yo soy así y entonces los descubro. Y entonces él se nota. Aunque yo tengo una historia muy chula que contar que tiene que ver con este edificio. Espera, ¿qué le querías decir, Luis? No, yo quería decirle que se venga el domingo y ya no podrá, claro, pensar así. Pues te digo una cosa. Ella lo sabe. A mí me gustan mucho los animales, pero lo que me gusta realmente son las plantas. Yo veo un trozo de geranio que ha caído de un balcón y me lo llevo a casa, le piso la cola y lo pongo y le voy siguiendo la vida. Sí. Y os voy a contar una historia de este edificio. Nosotros estamos ahí en la 97.7, que está también Levante Televisión, Levante, el periódico Levante y el Superdeporte. Esto es un edificio enorme y luego el edificio de las máquinas y todo eso. Pues hay un despacho donde nos reunimos a veces que hay una planta que está prácticamente agonizando. Y yo entré por primera vez en ese despacho un día y entonces... Cada día voy y le pongo un poco de agua no se lo he dicho a nadie, nadie lo sabe. Ahora se, los que ya. No se hagan irán todos a buscarla. Y entonces estoy consiguiendo que se ponga ya, que ir curándola, ¿sabes? Uh-huh. Y es una satisfacción enorme la que yo tengo, porque además entro en ese despacho, como me voy muy tarde de aquí del periódico, entro cuando no me ve nadie, porque tampoco quiero. Y te desvives por regar la planta. Claro, la imagen ahí de me voy a regar la planta como si yo fuera. Sí, incluso a lo mejor amigo. Alguna vez vienes de casa un domingo, no riego la planta en una sí, semana. Sí, ella lo sabe, sí. Y vienes y riegas la planta y no se lo puedes contar a nadie, pero resulta que hay gente que hace lo mismo y ¿sí? Es una maravilla. Luego, a mí me llama muchísimo la atención, mira, toda esta avenida de Tres Forques, ¿no? Que van los. Hay tres carriles, si no me equivoco, tres y más tres, pues seis, ¿no? Y van los coches como van. Pues hay un reducto, un trozo de donde no hay asfalto. Que hay un agujero y hay un poco de tierra ahí. Y entonces hay una vida ahí, es increíble, de verde, hay unas hierbajas y césped y de todo. Hay de todo, incluso una pequeña florecita. No le he plantado yo. Es increíble, estaba el otro día con la bicicleta parada mirándola, le hice unas fotos y digo, mira, eso ha brotado en medio del caos, en medio de unas velocidades que pueden chafarlo. ¿Cómo es la vida común? ¿Cómo se sobrepone a cómo se busca humano, la vida, cómo se busca la las vida? Plantitas esas. Mira, las plantitas. Pues esa sensibilidad y esa concienciación es la que tenemos que cultivar dentro de cada uno, dentro de uno mismo. De uno mismo, eso que vas, mira, me está enseñando Luis también, pues eso, en medio de las rocas. Blanca estaba diciendo algo. Esto que es en una pared. El amor a la naturaleza es lo que tenemos que buscar. No, a mí que me gustaría saber, tú, claro, seguro que llevas, que te acuerdas de los primeros árboles que plantaste allí en la zona. Como he dicho, he estado viviendo también en Francia, claro. También he plantado en Francia. Sí. Ah, también en Francia. También. De aquí tú te acuerdas, ¿sabes dónde están los y cómo son ya? El primero que planté ahora ya tiene 1.10 m. Mira. Un metro de 10. Pero fui a regarlo de vez en cuando, por eso está. ¿Y qué es? También una encina. Una encina. ¿Cuánto tiempo hace que lo plantaste? Pues ese tendrá 3 años, ¿eh? Pero fíjate. Yo iba con un cubo a regarlo, de vez en cuando. Dices que ha alcanzado una altura de 1.10 m con 3 años. Con 3 o 4 años, ah, pues sí. Está sí, muy sí. bien, no tardan tanto entonces. Sí, pero en plena montaña tardan mucho más. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Mis queridos animales. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Bueno, bellotas no solamente da la encina, Alejandro. No, el roble, hay muchos árboles diferentes, el quejigo, digamos el Quercus pirenaica, que es otro tipo de roble, hay varios. Sí, es curioso, ¿no? Únicamente la encina, siempre no. Dicen, no le pidas peras al olmo, pero sí que le puedes pedir bellotas a la encina, sí. A la coscoja, como la coscoja, la coscoja. También, o sea, es curioso que den el mismo fruto. Sí, pues es de la misma familia, robles, alcornoques, encinas, entonces todos tienen ese tipo de semilla. Estás hecho un roble, eso también tiene... Pero eso es por la fortaleza de la madera. Es una madera especial. Sí. Muy especial. Has hecho un roble, pareces un pimpollo, ¿eh? Sí, sí. Has hecho un pimpollo. Es un roble, estás hecho un roble. Y no se me pero lo bueno madera. Es que estés hecho un pimpollo y que seas un roble. Pero mejor todavía. Vas a tope ahí. Vas a tope. Pues sí. Si tú ves que alguien corta un árbol indiscriminadamente... No los veo. Te pones malo. Sí, pero no, es que no. La gente es una cosa que sí que está bastante concienciada, mira, ¿ves? Uh-huh. En eso, sí. Lo de cortar árboles. Sí, lo de cortar árboles así por cortar, No, y cada vez menos. Bueno, sí. No sé. Sí, yo pienso que cada vez menos. Cada vez menos la gente nos vamos concienciando. Se va concienciando, vamos a ver, el pulmón de... Es el bosque que tengamos más cercano a una ciudad para que nos podamos sobrevivir, lo contaba además Rafael Casañ. Uh-huh. Claro, es que realmente sí que es cierto que si no tuviéramos los bosques, las ciudades no podrían respirar. Existir. Es necesario los bosques alrededor de las ciudades, porque si no... Bueno, yo bajaba esta tarde para venir aquí de Buñol, y en la autovía, viniendo de Valencia, en la zona de Valencia, era el smog ese que dicen que hay en otros países o en otras ciudades. Otras ciudades en Madrid. Pues yo estaba, claro, con la, como el día está tan calmo que no hay absolutamente nada de viento, el ambiente que se veía desde, ya digo, desde Chiva, por ahí cuando empiezas a bajar, es un ambiente muy, muy poco... ¿Cómo hablabas tú de aire puro? Aire puro, ¿no? Es que hemos entrado aquí en la pecera. Lo hemos traído del monte, pero el que hay aquí, desafortunadamente, se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Lo increíble es lo que decíamos antes, ¿no? La capacidad regenerativa que tiene la naturaleza, que hasta en una... en Chernóbil, las ciudades que se tuvieron que abandonar, pues ha brotado la vegetación y, aparte, la fauna ha prosperado muchísimo. Hay lobos como no ha habido en la vida... Había también venados, había de todo, había jabalís. Y dices, fíjate, en una zona radioactiva, además. O sea, ¿qué ha ocurrido? Que han podido pues bueno, sobreponerse a todo eso, ¿no? Entonces, que la naturaleza es muy agradecida. A nada que le demos, enseguida obtenemos frutos. Tiene muchos recursos, pero el ser humano ha esquilmado mucho, demasiado. Desmesuradamente la naturaleza, y la ha envenenado mucho. Y entonces tenemos un deber, pienso yo, de ayudarla a que ella por ella misma se recupere más todavía. De acuerdo. Vamos, Sí, nada, otra cosa que también, la verdad es que le estoy dando vueltas y no he comentado nada del asunto, y sí que me gustaría también comentar que, de alguna manera, para cuidar y mantener el monte, ahora lo que se busca son brigadas para poder arreglarlo y mantenerlo y demás, ¿vale? Pero ahí tenemos los ganados... Ahí tenemos los rebaños de ovejas y de cabras, que de toda la vida han venido la mar de bien, y que, sin embargo, bueno, pues es como un mundo que todo el mundo sabe que está, pero terminan, realmente no se habla mucho de ello. No se habla mucho, no se le da salida a ese tema, exacto, ¿no? Exacto, y me parece, nosotros allí en Alcublas estamos ahora también con una cierta inquietud en ese sentido. Hay ahora mismo solamente 3 rebaños, cuando en tiempos hubo hasta 1,000 rebaños. 1,000 rebaños. Bueno, sabes que incluso... Ahora solo 3. Había bisontes para limpiar el monte, bueno, en algunas zonas. Bueno. Ya, pero... O sea, que podéis hablar con la reserva de Valdés Herrillas y, oye, y poner... Bisontes de Polonia que han sido reintroducidos, Reintroducidos. En algún parque, Pero bueno, ni siquiera hace falta reintroducir, a lo mejor, animales que no sean autóctonos. Quizás les deja vivir a las cabritas y a los jabalís y... Si realmente si hubiera personas que realmente quisieran... Bueno, ahora mismo se está viendo como hay un cierto movimiento hacia la naturaleza. Hay un cierto movimiento de personas que vuelven a las zonas rurales y que intentan tener su campito, tener su vida un poco más sana. Bueno, también... Estoy absolutamente de acuerdo. Ese tipo de ganadería también. ¿Podemos, en Andilla hubo una actuación de cabras, de ayuda para que... subvenciones para que tuviera algún pastor con muchas cabras, hubo en Andilla un alcublano que estuvo allí, pero al final lo ha tenido que dejar. Bueno, lo que tenemos que dejar es el programa porque nos vamos ya de tiempo. Recordad, mañana bellotada, a plantar bellotas, a plantar encinas, me parece una actividad maravillosa. Próximo domingo también. Y el próximo domingo también. Muchísimas gracias, Luis, Alejandro, Blanca. Sois todos fantásticos. Ramiro Segreyes. Yo os invitaré a almorzar ahora, porque he traído una botella de vino. ¡Ole! Eso me gusta. Bueno, pues ya sabéis, disfrutad de la vida, queridos. Disfrutad de la gente que os quiere, de vuestros amigos de cuatro patas, de los árboles, de la naturaleza. Y sed felices, ¿por qué no? Se despide David García al sonido, Ramiro Segreyes. Ya te hago mis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. But life still goes on. I can't get used to living without you by my side.